llega un nuevo concepto a León, lo que usted estaba esperando. Discreción, confort, excelente servicio y privacidad, solo en Auto Hotel Eros. Contamos con sex shop, masajistas, room service, alimentos y bebidas, jacuzzi y todo lo que usted necesita para que su estancia sea aún más placentera. Estamos ubicados en la salida San Francisco del Rincón. Mayores informes al 769-6969 y 760-9060.